molestan los poetas de set. Objeta neutro dogma que vine a romper. Arte para artistas, ¿para qué? Escribo el aire al papel, pela mi piel. Respondo o grafite en tu pared. No reivindico poetas, indico mi meta. Como aquella a silueta del 76. No peco de saberlo todo. Todo sabe que mientras más sabe, más es poco. Ey, ey, ey, ey. Platón dijo que los poetas eran mentirosos. Yo solo distingo a los poco talentosos. Que se crean sus mentiras, no los hacen verdaderos. Hay golondrinas que migran por clima y no ponen huevos. ¿Qué es peor? El ego por el cielo, por el suelo. A la gente le suelen contar caro los del quiero. ¿Qué es peor? El ego por el cielo, por el suelo. Yo mis sueños la arrepleo. ¿Qué es peor? El ego por el cielo, por el suelo. La gente le suelen contar caro los del quiero. ¿Qué es peor? El ego por el cielo, por el suelo. Yo mis sueños la arrepleo. En mis sueños soy buen director. En mis sueños soy un buen actor. En mis sueños te veo a vos. En mis sueños sigo siendo yo. En mis sueños la gente se olvidó del do re en mi fa sol. ¿Ves? Hay gente que olvidó de dónde viene y otros quedaron atrapados en ese lugar. En ese lugar. Hay gente que olvidó de dónde viene y otros quedaron atrapados en ese lugar. En ese lugar. Hay gente que olvidó de dónde viene y otros quedaron atrapados en ese lugar. En ese lugar. Hay gente que olvidó de dónde viene y otros quedaron atrapados en ese lugar. Disculpa, tengo que irme para otro lugar y fluir. No soy un animal de tierra firme. La poética de Aristóteles es pasado para mí. Introducción, nudo, desenlace, que descanso. Cuando me junto con el pepo no es falso asado. Mis relaciones con interacciones, composiciones, alrededores, decorando con tal pasajes y callejones. Hay depredadores, yo el vocero de esta afusión de estupores. Interacciones por acá, interacciones por allá, yeah. Interacciones por acá, interacciones por allá, yeah. Interacciones por acá, interacciones por allá, yeah. Interacciones por acá, interacciones por allá, yeah. Es mi paraíso, solo pa' quien hizo. Yo sé, si caminas en la vida prenderás tu piso. Chances, ya no necesito. Dijo mi Dios que no desperdicio mi sol, vivo en paraíso porque así lo quiso. Mi cabeza después de años atascada en caprichos. Arranca de principio solo con indicios. La forma de vivir es conocerte a vos mismo. Modos de reír, modos de mover. Milenarios pero por nuestros guisos. Si sos listo no separarán lo lindo de lo malo de la vida. Porque es lo